Bueno, hermanos, entonces vamos a retomar el tema hoy. Vamos a seguir hablando del tema, ¿es cuál? Sendas antiguas. De esto no vamos a salirnos porque toca. Gloria al nombre de Jesús. Estábamos eso, lo partimos de Jeremías 6:16, que es el texto base que tomamos ayer para nuestro seminario. Quiero dar un saludo de bienvenida también a todos los miembros de iglesia. Este seminario lo hemos hecho abierto con el ánimo de que el pueblo observe y vea las circunstancias en que estamos. Amén. Estamos haciendo énfasis aquí en Bucaramanga en razón que Santander tiene una gran influencia en la obra en el país. Y por qué no decirlo, en muchas partes del mundo. Un buen número de misioneros que tenemos son santanderianos. Santander fue la cuna, gracias pastor, de la obra aquí en Colombia. Y pensamos que hay mucho por hacer, hermanos, en este Santander todavía. Amén. Paradójicamente, también ha sido en Bucaramanga donde el enemigo más se ha ensañado contra la obra. Es como si tuviese una inquina satánica porque aquí empezó Dios este trabajo. Es como que a él no se le olvida, el Señor lo reprenda. Amén. Que desde aquí se le ha causado demasiados problemas. Entonces él revierte tratando de causárnoslos también. Señor lo reprenda, amén. Hermanos, vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Y empezamos nuestra tarea de hoy. Vamos a ir, Dios mediante, hasta las 11 y cuarto, 11 y media. Haremos un receso y luego retomamos, pastores y hermanos, para terminar. Y yo quiero que le pidamos al Señor que nos ayude, que lo que ya hemos aprendido. Pastores, si en lo que vimos ayer usted cree que hay algo de lo cual hay que pedirle al Señor perdón y hay que corregir. Amén. Porque el seminario tiene como fin también ajustar lo que esté, corregir lo deficiente, como dice la Escritura. En los temas que vimos ayer, si usted se considera aludido, hermano, nunca es tarde para hacer un correctivo. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día tan hermoso y especial. Gracias, Señor, por este sol esplendoroso, por esta fresca mañana, Señor, en que hemos podido venir a bendecirte y adorarte. Gracias porque hemos podido cantar, alabar y glorificar tu nombre maravilloso. Señor, queremos volver hoy como lo hemos hecho. Aquí estamos en tu presencia, Dios del cielo, para agradecerte esta oportunidad, esta bendición de estar de nuevo en tu santo templo. Te bendigo por cada pastor que ha llegado, por cada hermano que ha venido también, por aquellos que no pudieron venir ayer, pero que están hoy con nosotros. Gracias por todos y cada uno. Pedimos que lo que vamos a continuar estudiando traiga bendición a nuestras vidas. Señor, permite tu favor en nuestros corazones y ayúdanos hoy porque te necesitamos, Señor. Permite que esta enseñanza nos consolide, nos fortalezca, que podamos, Señor, sacar provecho de ella para aplicarla a nuestra vida personal, pero también a la iglesia que tú nos has llamado a atender. Oh Dios, tú le has dado a esta obra un perfil, le has dado unos principios, oh Dios, que son inalterables. Te bendigo por ello y te doy la gloria. Ahora, Señor, danos tu gracia, danos también una mente dispuesta, un corazón anhelante, Dios mío, para entender las verdades que queremos estudiar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, siéntese. Gloria al nombre de Jesús. Eso, alabe al Señor cada vez que pueda hacerlo. Alabanzas al Señor. Me alegra mucho que haya un buen número de juventud aquí. Dios los bendiga a todos ustedes. Es la generación que nos sucederá y que ya nos está sucediendo, nos está reemplazando. Para los que no vinieron ayer, estuvimos haciendo un análisis diciendo que el movimiento misionero mundial está pasando por una etapa de transición. Amén. De hecho, en la Junta Internacional de los fundadores no queda sino el hermano Rubén Rosas, su esposa, y el hermano Jorge Álvarez. Los otros cinco son hermanos que ya son un poco de más acá. Y así sucesivamente. En la Junta Nacional también ha habido relevos y lo seguirá viendo. Igual ocurre en el presbiterio. Entonces estamos pasando de una generación a la siguiente y eso le da sentido al seminario que estamos estudiando. Alabados al Señor. Muy bien, entonces hoy vamos a ver tres temas. ¿Cuál es el primero? En la página 5 tenemos, ¿cuál? La influencia del neopentecostalismo, veremos esta vertiente teológica, la teología neopentecostal, amén. Y tenemos la lección 4, ¿cuál es? La nueva generación de obreros. Estaremos estudiando Jueces 2 de 7 al 10 sobre la importancia de la transición. Y en la lección 5 tendremos ¿cuál? ¿Cuál? La iglesia de ayer y la de hoy. Haremos una comparación tanto teológica y doctrinal como de la liturgia misma del culto. Liturgia es un término que, aunque es muy católico, es neutro también, porque tiene que ver con la práctica del culto. Y por último veremos retos y desafíos actuales. O sea, concluiremos ahí. Vamos entonces, hermanos, a arrancar hoy con el neopentecostalismo. ¿Sí? Esto lo vamos a estudiar hoy. Alabado el nombre de Jesús. Esta palabra neo, como ahí lo destaca, óigame, pentecostalismo, vertiente teológica que deriva su nombre de Pentecostés. Ustedes saben qué quiere decir Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué es? Viene de 50, penta, amén. 50, era una fiesta judía que tenía lugar 50 días después de la Pascua. Por eso se llamaba Pentecostés. La iglesia nació en Pentecostés. Nosotros, en el sentido doctrinal y bíblico del movimiento misionero mundial, somos pentecostales. Lo que no somos es neo, amén, pentecostales. Es decir, al pentecostalismo bíblico no hay nada que añadirle. El neopentecostalismo le puso unos aditivos que los que estamos viendo al pentecostalismo y lo deformó, lo desfiguró. El pentecostal bíblico es el cristiano que cree en las lenguas, amén, en la profecía, que expresa eufóricamente, que canta con palmas. Eso se llama un cristiano pentecostal. De pronto mucho más efusivo que el bautista tradicional. Ustedes saben que hay iglesias que no son de tendencia pentecostal. Entre ellas están las iglesias, algunas iglesias bautistas, el metodismo, iglesias aquí en Colombia, la vertiente de las iglesias Alianza. Son fuertes en doctrina, pero no son muy efusivos en la expresión. Por ejemplo, si uno va a orar, si ya van a orar, uno ora y los otros agachan la cabeza y asienten o aprueban la oración con su actitud. El pentecostal es una persona que oramos unánimes, cantamos, hacemos ruido, ¿verdad? Nos han puesto tutelas por eso, pero es que no podemos ser de otra manera. Porque es que vivir el cristianismo bíblico es pentecostal. Entonces, que quede claro eso para que usted no se vaya a confundir. Lo que vamos a tratar mucho es este prefijo, que es precisamente lo que está haciéndole daño al pentecostalismo genuino. Algunas prácticas del neopentecostalismo. Ahora las veremos en el video cuando sea el momento. Pero, por ejemplo, en experiencias físicas tenemos ¿cuáles? Los gritos de júbilo, esa silbadera que se oye en esos tales conciertos. ¿Sí? Todo eso es vertiente nueva. Ustedes, los que tienen 20 años, recordarán que hace 10 años atrás eso no era conocido. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué vendrá después? ¿O qué están metiendo? Ahora, por ejemplo, metieron muchos vertientes neopentecostales la danza hebrea. ¿Y qué tiene que ver la danza hebrea con la iglesia neotestamentaria? Nada. Amén. Sin embargo, está iglesias que están ofreciendo en Bogotá cursos de danza hebrea. Y ahora están allá un poco de gente es que danzando hebreo, danza hebrea como si fueran hebreos. Uno tiene que ubicarse, hermanos. Y el peligro que estoy viendo es que mucho pastor ha bajado la guardia y esto se le está viniendo encima y le está invadiendo la iglesia. Sí, sí. Y el pastor no hace nada. Y es de eso que tenemos que tratar hoy. Entonces tenemos gritos de júbilo, ¿qué más? El manto de la risa, eso está en el video que veremos también. Otras experiencias es caerse al piso con mucha frecuencia. La supuesta unción, y caigan. Y con los pastores en Bogotá nos sentamos a estudiar una reunión de pastores, estas experiencias. Y eso de caerse al piso tiene un sentido bíblico, pero hay que analizarlo bien. Porque la persona que cae al piso y supuestamente tiene una experiencia con Dios, cambia su actitud y su comportamiento. Si no lo cambia, si no lo transforma, entonces fue puro emocionalismo barato. Otro asunto que vimos es que la unción, que hoy se usa mucho, hay que analizarla teológica y doctrinalmente. Bíblicamente la unción es para gente convertida y transformada. Un inconverso no puede ser ungido. Por lo menos, óigame bien, simultáneo con la conversión se puede dar la unción, pero nunca antes. Una persona en adulterio bíblicamente no puede recibir la unción porque está en pecado. Y entonces en esos cultos cae todo mundo al piso adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera. Hermano, y en el piso con una tandanada de gente. Y empiezan así, y caiga gente, hermano. Y el otro atrás, el payaso, teniéndolo listo ahí. ¿Sí? Y a eso, hermano, vaya uno a analizar el estilo de vida que viven esas personas. La relación íntima con Dios, la transformación, el nuevo nacimiento. Hermano, esto hay que pararle bolas, como dicen en términos seculares. Amén. Si la gente cae al piso, amén. Pero que se paren de allí siendo otros. Usted mire y verá que todos los que cayeron bíblicamente al piso, ahí tuvieron experiencias profundas con el Dios del cielo. Sentir espasmos y convulsiones es otra práctica física del neopentecostalismo. En la parte emocional se dan muchas visiones y revelaciones entre ellos. Todo es que Dios me dijo, que Dios me habló. ¿Sí? Hermano, puro mucho sueño, sueños y diálogos con Dios. Yo estoy recordando a una jovencita que fue invitada por la mamá de ella hace como 5 años a nuestra iglesia en Bosa. Y llegó la niña, una jovencita de unos 20 años, muy incómoda. Entró sin Biblia, con un blue jean de esos pélvicos, con la barriga al aire libre ahí. Muy mal la muchacha, y yo pues la saludé como amiga. Y ella me dijo la mamá, aquí le presento a mi hija, es que le he estado insistiendo que venga. Y hoy me acompañó. Y yo la saludé, pero la muchacha no me saludó con agrado. Inmediatamente que la saludé, la emprendió contra mí. Me dijo, a mí no me gustan estas iglesias legalistas. Yo soy líder en mi iglesia, yo tengo los 12, ella es del G12. Sí. Tengo mi grupo, a mí Dios me habla todos los días. Yo tengo, sí, yo hablo con él. Yo me quedé así, porque ¿qué le podía yo decir? Ella no paraba de hablar. Y cuando ya por fin paró a la mamá, que es una antioqueña, le dijo, y en todo lo que Dios te ha dicho y te habla, no te ha dicho que te aprendas a vestir, ¿sí? Yo no tuve más nada que decirle. Porque si para el culto venía así, hermanos, nada evidenciaba en esa jovencita que tuviera al Cristo Redentor, al Santo Dios del Cielo por dentro. Me dio tristeza, porque no solamente su vestimenta, sino su lenguaje. Era irrespetuoso su lenguaje, era ofensivo. ¿Sí? Esa niña, de verdad, hermano, yo le dije, no la vuelva a traer, déjela quieta allá donde está, porque ¿qué podemos hacer por ella? Miren ustedes que el daño que se le está haciendo al cristianismo no es cualquier cosa. Miren ustedes ese enlace. ¿Qué es lo que me preocupa y por qué no recomendamos enlace? Porque usted puede ver eso y cree que eso es cristianismo. Usted que tiene la escritura y yo que la conocemos, podemos evaluar eso. Y ahora lo vamos a hacer. Pero piense en una persona que nunca ha tenido contacto con la escritura. Y sale ese muchacho con esa gorra así para el lado. En todo lo que vimos ayer, ellos, eso, la diferencia entre lo santo y lo profano, ahí no existe. Terrible, hermanos. Es frecuente oír entre ellos frases como estas. ¿Cuáles? Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, etc. Teología neopentecostal, vamos a escribirla. Porque esto se está dando hoy mucho, hermanos, y están siendo arrastrados allá. Recuerde que el apóstol Pablo habló de que la actitud de Pedro estaba arrastrando a otros. Arrastrar es que se lo está llevando la corriente. Y hay una vertiente fuerte que está cobijando concilios enteros. Se han dado casos de muchos pastores que antes eran celosos en doctrina, parados en el púlpito usando el micrófono, pidiéndole perdón a la iglesia. Dice que porque antes eran muy fanáticos que ahora, y le han dado rienda suelta, hermanos, al libertinaje. Guárdenos Dios en su misericordia. Aquí es lo contrario, hermano. Si ahí llegó hora de ajustar las tuercas, es esta. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Sí, pastor. Este seminario es para eso, hermano. Entonces tenemos, vaya mencionándome la teología neopentecostal. ¿Sí? Esa es una muy fuerte, ¿sí? Esa prosperidad bandera, económica. ¿Sí? La doctrina bandera de ellos. Esta es la bandera. La puse de primero por eso, prosperidad económica. Esto es continuo, hermanos. ¿Sí? Este punto, usted oye, hermano, te voy a llenar de bendición. Amén. Pide lo que quieras. Siembra, consiguen unos 3 o 4 payasos, perdónenme la palabra, y los traen. Y ese testifica, yo tenía un Renault 4, hermano, y Dios me dio, amén. Un Mazda 6, por ejemplo. El que tenía el Mazda 6 dice que Dios le dio un BMW. Y el que tenía, y bueno, el otro dice que un helicóptero. Y esos ganchitos mueven la gente para que la suelte. Sí, dígame. Todo, sí, ese es el asunto, que se utiliza el texto sagrado, y recuerden que el apóstol Pedro nos previno y dijo que muchos torcían la escritura para su propia perdición. A veces se forza el texto para que hacerle decir al texto lo que el texto no dice, pero para sacarle a la persona el dinero. Usted analice el mensaje de Pablo, el mensaje del Señor Jesús, el mensaje de los profetas y verá que no era ese tipo de mensaje. Era un mensaje que confrontaba a la nación con su condición a quien lo escuchara. Amén. El Señor Jesucristo enseñó que primero el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios, hermano, es amplio. Alabado el nombre del Señor. Usted encuentra al apóstol Pablo predicándole a Agripa un mensaje que tenía tres tópicos. Por eso lo echó de su presencia. Le habló del dominio propio, de la justicia, del juicio venidero. ¿Cuál fue el otro tema que se me olvidó ahora? Esos. Uy, hermano. Cuando el hombre oyó eso del juicio venidero, le dijo, vete y más bien te mando llamar después. Amén. Sí, porque es que el mensaje lo partió en dos, hermano. Usted se imagina a Pablo ahí con esas cadenas amarrado y hablándole a ese hombre ahí sentado en ese trono, hermano. Del juicio venidero. Ah, del dominio propio fue que le habló también. Porque él era un libertino, ese tipo. Y entonces, amén, como dicen en la costa, pra, por ahí. El mensaje, hermano, no podemos soslayarlo. Tenemos prosperidad económica, que es el fuerte de ellos. ¿Cuál es el otro tema? Humanismo. El humanismo. Superación. ¿Qué es humanismo? Personal. El humanismo es superación personal. Es que tú puedes. El potencial que hay en ti. Desarrolla el potencial que hay en ti. Ese es el tema continuo. Y resulta, es la nueva era. Resulta que en usted y en mí no hay ningún potencial si no fuera porque el Señor Jesucristo lo pone en nosotros. Mire, hermanos, uno sin el Señor Jesús es menos que nada. Hermano, es que es absolutamente nada, nada, nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Todas estas doctrinas hay que contrarrestarlas con la teología bíblica. El humanismo no encaja. El humanismo, hermano, usted y yo, la Biblia nos declara como herida, hinchazón y podrida llaga. Lo que hay bueno en alguna persona es porque el Señor lo puso. Por eso si el Señor llegara a sacar eso, queda el solo júcaro, el cascarón, hermano. Entonces el humanismo, por eso, no es cuestión de que usted se supere. Es Dios que lo bendice, o que me bendice. Humanismo. ¿Cuál otro? Sincretismo. ¿El sincretismo qué es? Aceptación y mezcla de cualquier sistema religioso. Ajá, esto es sincretismo. Es nueva era. Es judaísmo dentro de la iglesia. ¿Sí? Es que más... Paganismo. Bueno, paganismo. Paganismo. Idolatría. Fetichismo. Todo. Eso se llama sincretismo. Es decir, a amontonar... De todo un poquito. Se vuelve el cristianismo una colcha de retazos. Y no debe ser así. Igual para el papá. Igual así, hermano. Entonces se aprovecha todo eso y se va metiendo de una manera muy sutil, hermanos. Oiga, hermanos, mire que de manera astucia. Por eso ve que Pablo se preocupó por Corinto y les dijo, yo temo, dijo él, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados. Hermano, mire qué cosa tan tremenda ser pastor hoy, hermano, tan difícil. Yo estoy comparando, yo digo, mejor me hubiera quedado por allá en la selva donde estaba, por allá en Arauca. Cuando el mundo era más pequeñito, cuando no había nada de esto, hermano, era mucho mejor. La gente era más sana, no había tanta fuente de tentación, no había tanta información que bombardea al cristiano ahora. Y es que la gente quiere venir a traer, hermano, a meter dentro de la iglesia. Cuanta basura encuentran por allá, hermanos, a traer la música, las costumbres, la cultura, todo. Alabado sea el Señor. Ay, Dios mío, eso se llama sincretismo. ¿Qué más tenemos? Mega iglesias. Mega iglesias. Ajá. Mega iglesias. Y absolutismo que se deriva también de esto. Amén. Vamos a analizar un poquito la mega. Esta palabra es griega, ¿cierto? ¿Qué quiere decir qué? Grande. De ahí viene la palabra megatón. Amén. Mega es esas unidades de ¿qué? De memoria, se miden en megas, ¿sí? Entonces es mucha una cosa grande, y ahora está muy de moda, especialmente en Colombia, la mega iglesia. La mega iglesia está constituida, hermanos míos, en una como en forma también de pirámide, y aquí arriba hay un líder, ¿sí? Generalmente es uno, por eso se crea el absolutismo. Porque esta mega iglesia a veces no la maneja una junta, sino un líder. Amén. Y esto tiene un problema, porque hay un problema tanto en la iglesia como en el líder. Aquí hablemos de él. ¿Qué produce una mega iglesia en su líder? Produce prepotencia y soberbia. Amén. Porque esa mega iglesia produce muchísimos recursos, muchísimo estatus. O sea, le da, amén, hermanos, le da poder. Entonces esta persona corre el riesgo, y no me vayan a decir que no. Amén. A mí no me gusta decir, hermano, esos son otros que se dañan. Si a mí Dios me diera 10,000, olvídese que yo permanezco humilde. ¿Quién sabe? Una cosa es decirlo, hermanos, allá abajo. Alabados al Señor. Amén. ¿Cómo manejar semejante cantidad de fama, de poder y de dinero? ¿Cuál es el humano que está vacunado contra eso? Dígame la vacuna y la conseguimos, hermano. No hay. No es fácil, hermano. Seamos honestos hoy aquí en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hace un pastor que fácilmente cuenta, como me dijo un periodista cristiano en Bogotá, contar fácilmente en un fin de semana 400, 500 millones de pesos? Sí. Que son unos 2,000 millones mensuales. ¿Quién controla a esa persona con semejante poder económico? Alabado el nombre de Jesús. No solamente en su ego produce un efecto, también en su relación con Dios. Porque esta persona empieza, hermanos, a conseguirlo todo fácilmente. Todo mundo le obedece y le acata en función de la posición que tiene. Amén. Él manda a todo mundo, él da órdenes, pero a él ¿quién se las da? Normalmente. Exactamente. Exacto. Son iglesias independientes, algo que hermano Samuel estaba comentando. Y es que la mayoría de mega iglesias son líderes independientes. Ellos no le rinden cuenta a nadie. Es precisamente por eso. No se vinculan. Como dijo una hermana en Popayán, le dijo a un predicador que la llamó y le dijo: yo soy independiente, hermana. Hable con su pastor a ver si me pueden dar una campaña. Ella dijo: independiente no le damos campaña. Afíliese, le dijo, afíliese. Aunque sea al cuerpo de bomberos de su ciudad, pero afíliese. Alabado el nombre del Señor. Sí. Y es bueno que, verdad, estén afiliados, aunque sea al cuerpo de bomberos de la ciudad. Miren ustedes que eso tiene efectos de tipo económico, de tipo social, de tipo político. Esta persona es muy buscada por los líderes políticos, porque tiene manejo de gente. Tiene también efectos psicológicos y emocionales. Él se cree absoluto. De ahí la palabra absolutismo. En la eventualidad de enseñar una herejía, ¿quién se la corrige? El manejo económico, la contabilidad, ¿a quién le rinde cuentas él? Alabado el nombre del Señor. Tiene efectos también familiares. Amén, hermanos. La esposa de un líder de una mega iglesia puede estrenar todos los días si le es posible. Puede perder fácilmente el sentido de la solidaridad y la sensibilidad social hacia el que padece. Amén, hermanos. Los hijos igual. Ya no se ponen cualquier ropita. Ya no andan en cualquier carro. ¿Sabe que usted, que hay gente que le da vergüenza? Mire, yo traía una bolsita negra ahí en la mano y por ahí me encontré alguien que me dijo: hermano, ¿y usted con esa bolsa ahorita? Porque venía con corbata y traía una bolsa negra en la mano con unas cosas. Yo digo, ¿pero por qué? Yo, mira ahí una bolsita de esas. Yo no tengo ningún problema en cargar una bolsa, en cargar una, al menos una talega con mercado, con lo que sea. Yo pienso que ¿por qué tiene uno que, perdón, que avergonzarse de algo? Bendito sea el Señor. Pero hay otra parte que es la espiritual. Este líder aquí arriba no experimenta muchas necesidades de tipo de pronto económicas. Él no necesita de pronto orar tanto porque todo lo suple con dinero. Él no conoce al Dios que provee en el sentido milagroso, porque no pasa necesidades económicas. Alabado el nombre del Señor. Volviendo a la familia de este líder aquí arriba puede correr el riesgo de subestimar a los otros que usan ropa sencilla en la iglesia. Este líder aquí arriba entonces se rodea de gente más o menos de su mismo perfil. de estrato alto, arriba, y al de abajo, de pronto, entonces, miren ustedes que se va, eso va teniendo efecto negativo en él. Y más, yo no sé qué más puede sufrir esa persona. Otro problema que puede sufrir es la soledad que produce el poder. Psicológicamente, una persona así se expone mucho a un fracaso de tipo moral. ¿En qué sentido? En que por estar allá, él se tiene que tragar muchísimo problema que no lo puede comentar para no presentar una imagen de debilidad. Y eso es grave, gravísimo, hermano, para uno de líder. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Hablemos ahora de la iglesia. ¿Qué le puede pasar a una iglesia mega? En el sentido doctrinal. Amén. También. Hay un relativismo ahí que hay que analizar. Lo que el hermano dice, esto cambia los conceptos de doctrina, porque algunos creen que el número es evidencia de bendición, y no siempre. Amén. No temáis manada, como dijo Jesús. Pequeño. Esto no es para justificar de pronto el escaso crecimiento y desarrollo de muchos. No nos vamos tampoco al extremo de que usted tiene que tener siempre solamente 15 o 20 para que sean santos. Alguien dijo, somos poquitos, pero somos buenos. Yo le dije, no, ¿sabe que no? Le dije, ¿sabe que lo bueno también puede abundar? Es más, a veces somos poquitos, es por lo contrario. Amén. Porque si fuéramos buenos, buenos, también seríamos bastanticos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No, hermano, seamos equilibrados según la escritura. A la iglesia primitiva también tenía una cantidad de miembros. Alabados al Señor. No siempre, no se mide, la bendición de Dios nunca se mide por los pesos ni por los números. Se mide por la fidelidad y la integridad de las personas. Esta iglesia se sale del manejo. ¿En qué sentido? Que se le puede predicar, mas no pastorearla. Usted usa un video beam, se ponen pantallas, se usan las cámaras de la televisión, se usan los micrófonos de la radio y se le puede predicar a miles. Pero pastorear es diferente a predicar. A ver, ¿qué es pastorear y qué es predicar? Esos dos verbos. Predicar es anunciar, transmitir, pregonar. Y pastorear es atender, cuidar la oveja. ¿Cómo hace este pastor que tiene miles para atender esta iglesia? Él les predica, pero no es el pastor. La pregunta es, ¿por qué no fragmenta la iglesia si tiene mil y saca, por ejemplo, tres iglesias de a 300 o más? Exactamente, hay una motivación de fondo. ¿Cuál? Especialmente la económica. No nos digamos mentiras. Amén, hermanos. ¿Por qué esta persona de aquí arriba, el que pretende subir a su nivel, no se le permite? Nosotros tuvimos la experiencia en Bogotá cuando este pastor Gómez estuvo secuestrado. Nosotros fuimos a predicar varias veces a esa emisora, nos regalaron tiempo al aire gratis. Aleluya, ¿quién no va? Amén. Fuimos los pastores, hicimos un programa, nos regalaban, hermanos, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, 4 horas diarias. Y enseguida nos repartimos ese tiempo y tuvimos unos 4 meses, hermano, predicando. Unos y otros, y salíamos y entraba otro, qué bendición. ¿Por qué hicieron eso? Porque no había quien llenara ese espacio. ¿Y no creen que es triste que una iglesia que tiene, según dicen, más de 10.000 miembros, no haya una persona que llene ese espacio en esos 10.000? Si como Dios regresó a ese varón, no lo hubiera regresado, ¿qué pudo haber pasado con la iglesia? Mire usted, hermano, que esto no es tan sencillo. Todo líder debe procurar siempre que haya un sustituto para cuando él no esté. Vean, aquí hay otro ejemplo en Colombia que sucedió con la misión Boston, una misión bíblica en la costa, en Barranquilla. El pastor Carlos Reyes se lo llevó el Señor. Un hombre de Dios, hermano. Reyes dejó una huella en esa costa. Yo lo escuché una vez allá en Cartagena, me dijo el hermano Walter Orozco, me escucha, hermano Henao, y él estaba fogoso. Y le estaba diciendo, la pintura es para los carros, las casas y las motos, no para la cara de las mujeres. Amén. Alabado el nombre del Señor. Él predicaba así. Y radical, y hablaba, hermano. Y usted veía a la gente de Boston bien vestida y era... Pero el hermano se lo llevó el Señor con 56 añitos apenas. ¿Dónde está Boston hoy? La viuda, que allá fuimos con Walter a hacer una entrevista y estuvimos allá en la emisora y en el canal de televisión porque tenían canal. En esa iglesia donde dimos la reunión hace como 4 años. Esa iglesia es la de Boston. 4,000 miembros acomodados, hermano. Tremenda iglesia. Y fuimos a dar la entrevista, a predicar, y la viuda nos preguntó, ¿cómo hicieron ustedes para sobreponerse a la partida del hermano Ciro, del hermano Ortiz? Yo le dije, porque nosotros. Y le hice un breve esquemita así, más o menos como este, pero resulta que aquí en vez de haber un líder absoluto, hay una junta. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Amén. De manera que esta junta está compuesta a nivel nacional por 7 y a nivel internacional por 9. ¿Cómo no van a haber en estos 9 uno que reemplace? ¿Cierto? Por eso está instituida a nivel internacional de un presidente y un vicepresidente. Y estatutariamente, si el presidente sale, el vice lo sustituye. Y sigue el trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo propio pasa a nivel nacional. Hay un supervisor y hay otros detrás. De manera que cualquiera de esos en un momento dado puede asumir. Y así ha pasado. Amén, hermanos. Y tiene que seguir así. Entonces yo le decía, ¿por qué no organizan la iglesia de esta manera? Ella me dijo, hermano, la estructura de la obra es muy difícil a reacomodarla. Y en ese reacomodo se fragmentó Boston. A nuestras iglesias han llegado algunos, otros cogieron un grupo así, así, así, así. Y mire usted el gran problema. ¿Por qué? Porque usted debe pensar que usted un día no va a estar. Amén. Bueno, hablando más de la iglesia, hay otro factor, es la parte interna de la iglesia que se forma en combos. O sea, la iglesia pierde familiaridad porque por ser tan grande no se conocen entre sí los miembros. Entonces la relación interpersonal que debe haber, esa comunión unos con otros de que la Biblia habla, es difícil de darse. Porque para yo tener comunión con hermano Samuel, con hermano Omar, con Walter, yo tengo que conocernos, estar cerca. Pero si cada uno por allá no nos vemos, sino en una multitud, ¿cómo hace la comunión para darse? Respóndanme. Es muy difícil. Entonces, hermanos, ojo con esta parte. De pronto, el factor de mega iglesia no es muy compatible con nosotros en el sentido de que doctrinalmente usted analiza y esa iglesia ya tiene las deficiencias que hemos mencionado. ¿Qué más tenemos en la doctrina neopentecostal? El secularismo, ¿cierto? Secularismo. ¿Qué es esto? La palabra secular es de afuera, ¿cierto? Anoche yo les decía en Piedecuesta a los hermanos que hasta hace unos años, días atrás más o menos, y escúchenme esto y verá, el término concierto, ¿cierto? Esta palabra no era bíblica, ni era aplicada en el ámbito cristiano. Yo no recuerdo haber oído conciertos cristianos hasta recién que llegué a Bogotá hace 10 años. Ahora ya hay conciertos cristianos. Ya hay, discoteca cristiana. Reggae cristiano, festival cristiano, reggaetón cristiano, rock cristiano. En ese CD que estaba por ahí, que van a oír ustedes, dice el conferencista, dice, hablar de rock cristiano es como hablar de pornografía cristiana. En el momento en que el término se le trata de añadir, no armoniza. Porque desde que se dijo pornografía, automáticamente excluye el cristianismo. Desde que se dijo rock, automáticamente se excluye, se cercena el cristianismo. No puede haberlo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Oiga, hermano, qué tremendo esta terminología. Conciertos, festival, amén. ¿Qué otro término hay por ahí que sea modernito así? Carnaval. A propósito, ¿sabe que en Barranquilla hicieron algunas iglesias el carnaval cristiano? Se hicieron un Cristo grande de icopor y lo sacaron. Por ahí me llegó por internet la foto. Sí. Oiga, hermano, qué tremendo. Todo lo que el mundo inventa, la iglesia también a salir con eso. Eso se llama secularismo. Prácticas del mundo dentro de la iglesia. Ese humo y esas luces y todo eso que hemos visto, se llama secularismo, hermano. Diga. Canciones, exacto. Fuegos pirotécnicos. supuestamente. Hermano Samuel, y escúcheme en iglesia, si el Señor se demorare 10 años más en venir, ¿qué verán o qué veremos? Para quienes han leído algo de historia cristiana, sepan, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos la apostasía se demoró muchísimo en llegar. Los americanos cayeron en la apostasía después de muchos años. Recuerden que a esa gente los colonizaron los cuáqueros, albigenses y toda esa gente que vino de Europa Occidental. Y demoraron siglos, por lo menos 2 o 3 siglos, conservándose. En la mitad del siglo pasado para acá fue que se vino la debacle. Aquí en Colombia se vino esto, fue a toda. ¿Qué ha contribuido todos estos medios? Todo, hermano. Y se volvió esto, Dios nos guarde. Bueno, vamos a hablar, ¿qué más nos falta para ver los videos? ¿Ausencia de qué? Y bíblicas. Eso ustedes lo han observado. Una ausencia del énfasis en lo doctrinal, en los principios. ¿Sí o no? Mire, hermanos, el año pasado, hace un año, estuvimos en la convención en Houston, pero antes yo fui hasta Orlando con los muchachos que querían conocer por allá y los llevé a los dos mayores. Y una noche salimos de ese parque y nos fuimos. Y entonces el conductor, un hermano que no es pastor, dijo: hermano, aquí hay una iglesia bautista y aquí hay un McDonald's, y entramos a comprar ahí hamburguesa. Entonces ya habían terminado el culto, era tarde, pero se oía el ruido del rock, de la batería esa. Y entramos, entonces los muchachos, como usted sabe que los muchachos que les gusta la música, ellos les jala, es como a uno la predicación, a uno de pastor. Usted oye un mensaje bueno y usted agudiza el oído y se sintoniza, amén. ¿O no es así? O coge uno un buen libro, aleluya, y enseguida nadie por aquí porque yo quiero leer esto. Le pasa al músico, cuando oye música y instrumento y batería y papá, se bajaron del carro los muchachos y se fueron. Y luego me dice Alex: papi, ¿esto es una iglesia? Sí, una iglesia. ¿No ve que ahí dice iglesia bautista? Sí, pero no. Sí, es una iglesia, el hermano dijo, es una iglesia. ¿Por qué? Y voy, hermano, el baterista, con una cresta raspado hacia los lados. Una cresta así, hermano. Hermano, parecía un loco ese tipo allá. Y yo le dije: hijos, vea, mire, no teníamos cámara de ese día, ni se nos ha acabado la pila y todo, pero yo le dije, voy a haberle tomado una foto a este sujeto. Amén. Hermanos, ese era el músico de la iglesia. Preguntamos por ahí si él, el baterista. ¿Cómo empezó eso, hermanos? ¿Por qué llegaron a ese extremo? Es la pregunta. ¿Cuándo se inició y por qué? Porque el liderazgo no se paró en el sitio que había que pararse. Levante la mano y alabe a Dios en esta hora. Por último, tenemos en el neopentecostalismo, ¿qué más? El pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Esto, pragmatismo, es un término político, amén, que se ha introducido en el llamado cristianismo. Pragmático, dícese de un político que hace mezcla y alianza con cualquier vertiente política con tal de sacar ventajas electorales. Casi todos los políticos son pragmáticos, amén. El asunto es que también hay pastores pragmáticos, que no les importa el medio a través del cual ellos tienen una meta y un objetivo. Ellos se trazan una meta y llegar aquí es el objetivo. Lo que acontezca aquí en el camino no importa. El fin justifica los medios. Teniendo gente, plata y estatus, lo demás. Y a eso llega mucho líder hoy, hermano. Ha llegado. Llenando la iglesia, lo demás es... Amén. Ay, Dios mío. Vamos a ver, hermanos, el video, hermano Omar. Vamos a ver si podemos ver el videito aquel que hicimos. ¿Ahí está o no está? Porque tengo una copia. Busquemos hermana Rosita por allí. Vamos a ver un video que armamos. Bueno, algunos lo han visto aquí en Bucaramanga, ¿cierto, Pastor Omar? Algunos. Más bien pocos. Este video, el hermano Omar estuvo trabajando. Yo vine a hacer en marzo unas sugerencias con el hermano y estuve ahí mirando, pero eso es muy complicado, hermano. Eso no. Yo más bien me aburrí y me fui porque estaba ocupado. Pero el hermano, yo le sugerí en un escrito que miráramos este video, que lo armáramos con el ánimo de ilustrar. Aquí alguna información se bajó de enlace, otra de internet, otra de videos que hemos conseguido, con el fin, hermanos, de hacer ver el tiempo en que estamos. El video se llama Apostasía. En internet ha creado... Sí, nos han puesto mensaje molestos. La gente, algunos se molestan cuando se ve esto. Pero también hay otros que han reaccionado. Gracias a Dios por eso. Porque estos son imágenes claras. Inclusive un pastor nuestro en Bogotá, ¿sabe usted que me dijo que el video era muy crudo? Que, amén. Ay, yo no sé por qué les da miedo, hermano, y les tiembla el drill. Si es que nosotros nos levantamos juez así, hermano, dándole al pecado sin la más mínima consideración. Amén. Yo no sé por qué ahora, después de viejos, amén. Lo que dijo el hermano Álvaro, no nos mató el hambre ni la escasez y ahora nos quiere matar la gordura. Dios tenga misericordia, hermano. ¿Cómo? Sí, vamos a ver si lo podemos abrir, si lo lee. Porque ayer nos iba dando guerra, ¿cierto? A ver si lo podemos cuadrar. Porque este video, hermanos, está disponible. El hermano Omar, inclusive yo le dije, hágalo y lo imprime y lo vendemos pro templo. Para él, para el templo de él. Templo de la obra ya, en Cañaveral. Entonces, ese video yo le he ayudado a vender unos cuantos. Y pienso que tenemos por ahí, hermano, para que los hermanos vean este video y lo hagan ver en la iglesia. Amén, hermano. Se llama Apostasía. Vamos a ver si arrancamos. De pronto es que está muy lejos esta mesa, muy cerquita más bien. La pudiéramos alejar un poquito más para que ocupe todo el tablero y los hermanos que están atrás puedan verlo mejor. Creo que por ahí, exactamente. Alabado sea el Señor. Si no, hermano, nos toca usar el suyo, pero en algún computador de eso tiene que verse, ¿cierto? Alabanzas al Señor. Sí, ese me está dando que hacer el editor de ese. Fue que me toca instalárselo, porque se lo instalaron, lo mandé a hacer revisión. Y usted sabe que los técnicos de computador son como los médicos. Amén. Siempre el que viene a resetear al paciente dice que la medicina que tenía estaba mal y que la de él es la que vale. Y yo lo tenía bien configurado y por dármelas de fino, como dijo alguien, llegó un técnico y dijo, yo le dejo ese portátil, mire, pastor. Me cobró 30,000 pesos y mire, me lo descuadró. Sí. Como dijo el hermano boyacense, lo hubiera dejado como estaba en denantes. Amén. Alabado el nombre del Señor. Sí. Imagina, ahora me tocó volverlo a organizar para poder seguir por las otras zonas que hay que ver el video. Lo hemos estado proyectando con el ánimo de hacer, de crear conciencia en el pueblo. Mientras tanto, les comunico que tengo aquí videos del Congreso. Tengo el de música cristiana que se dio allá, ¿sí? Allá en Panamá. También el de música satánica. Eso estuvo buenísimo. Sosos subliminales y todo eso que está pasando hoy, aún en grupos supuestamente cristianos. Los hermanos de Guatemala y de Perú organizaron un video y entonces aquí tenemos copias. Y tengo también, ¿este es cuál? El video de la obra, un videito que hicieron allá en Perú, muy bonito, muy ilustrativo, de la obra para este congreso. De manera que al final, hermanos, esos videos están todos a 5,000 pesos para que ustedes lleven material, hermano. Amén. No solamente oiga, porque aquí se le puede olvidar. Por ahí tenemos también los libritos, hermano, para que nos vayamos apertrechando de material para enfrentar esta batalla, hermano. Aquí nos tocó, hermanos, armarnos de toda la armadura de Dios. Clamar y orar, pero también, hermano, mostrar evidencias de la condición en que estamos. No temamos, hermano, no nos dé miedo. Alabado el nombre del Señor. Bueno, entonces vamos a seguir esperando. Amén. Aquí la hermana Rosa nos trajo aquí los CDs de la música del conferencista Frank Garlock. ¿Sí? Estos son los videos, perdón, los CDs para que usted los oiga, hermano pastor. Ojalá en un ayuno. Se lleva la grabadorcita y lo coloca y lo oye y saca sus propias conclusiones. Puede armar de ahí un estudio bíblico. Lo va oyendo despacio, de pronto va escribiendo. ¿A cuánto le gusta escribir? Dios lo bendiga. Los que no le gusta, aprendan y gústele. Amén, hermanos. Eso es bueno. Usted va sacando sus bosquejos bien escritos, los va ordenando. Le gástele tiempo, hermanos, al trabajo de la predicación. Ordene bien sus ideas, plásmelas, ojalá en escrito, y verá que eso le da buenos resultados. Alabado el nombre del Señor. Ya casi, pastor. Bueno, entonces vamos a ver ese video. Se demora 40 minutos, ¿es? 34 minutos es lo que tiene este video de tiempo. Ahí dice que espere y yo le digo que espere usted también. Amén. Ahí arriba. ahora ya nos da la bienvenida. Alabado el nombre del Señor. Sí. Amén. Pudiéramos ponerle algo a esa puerta, ¿cierto? Ayúdenos dos varones a correr ese biombo que está allá afuera. Es que la pared allá es blanca y nos refleja justo en la pantalla, hermano. ¿Sí? Hacia. ¿Sí, mejor un poquitico, no? Un poquito. Es que allá arriba hay otro y el sol da allá y refleja para acá. El ángulo es perfecto. Amén. Alabado sea el Señor. Sí, creo que por aquí está ya. Subámosle un poco más. Los textos bíblicos se los acomodamos nosotros y la voz en el video del hermano Omar Vargas. Se le puso sonido porque como la idea era subirlo a internet y así se hizo. Entonces se le colocó el texto bíblico y se le colocó voz para de esta manera. Hermana, muchas gracias, Dios la bendiga, usted es muy muy gentil, amén. Me hago aquí para de aquí ver mejor. Alabado sea Dios. Amén. Aquí toca tener paciencia, hermanos. Alabado sea Dios. A su nombre, gloria. Apostasía y engaños satánicos en el cristianismo antes del rapto. La palabra apostasía viene del griego apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse, es decir, el salir, el colocarse fuera, el apartarse de la forma de creencia original que la persona tenga o de la fe particular. Ya sea que se aparte en parte o ya sea que se aparte totalmente. Pero veamos cómo aparece la apostasía y cómo se establece. Según las Escrituras, antes de que nuestro Señor Jesucristo se lleve de este planeta a los verdaderos cristianos, en lo que se conoce como el rapto de la iglesia, el cual Dios va a utilizar para librarnos de los juicios justos que se van a desatar sobre la tierra durante 7 años, la Biblia nos dice claramente que también antes de que aparezca oficialmente el anticristo en el panorama mundial, vendrá un tiempo donde muchos de los que profesan ser seguidores de Jesucristo caerán en lo que se conoce como la apostasía. Esta apostasía vendrá y va a seguir en aumento hasta que se haga total después de que la iglesia de Cristo haya sido raptada. Esto es durante el periodo que se conoce como la gran tribulación o la tribulación, en el cual Dios dejará reinar en la tierra al anticristo por 7 años. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, algunos versículos sobre todo del 1 al 12, leamos el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y se refiere al Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que esta apostasía va a ser completa y total cuando esté reinando el anticristo durante estos 7 años. Esta apostasía será la característica principal de la iglesia de este tiempo, ya que se va a producir porque ha sido quitada de sobre la tierra la verdadera iglesia de Jesucristo. El Señor la lleva para estar con Él y hacerla su esposa. Y quedará entonces en este planeta Tierra la iglesia apóstata, que va a ser la iglesia que le ayudará al anticristo y que antes parecía, simulaba ser la iglesia de Jesucristo, pero que realmente era esa Jezabel mencionada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 22. Va a estar trabajando ahora unida al sistema de la gran ramera, Apocalipsis 17, y va a ser dirigida esta última iglesia mundial, o esta última religión de todas las religiones, será dirigida por el falso profeta, o también llamado la segunda bestia. Apocalipsis 2, 20 al 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero el Señor nos hace un reclamo en Oseas 9, 1 y 4. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. ¿Cuántas veces vemos gente saltar en desorden, en gritería, con chiflidos y con gran alborozo que parece original, parece ser original, parece ser algo del Espíritu Santo? Pero el Señor dice en el verso 4 de Oseas 9, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos, como pan de enlutados le será a ellos. Un poquito atrás queremos ver ese baterista, que quiero hacerles un breve comentario de él, a ver si lo podemos ubicar. Pero el Señor dice en el verso 4 de Oseas 9, no harán libaciones a Jehová. El día que vinimos aquí a impedir que estos jóvenes estuvieran allí en la 43, al otro día que yo me fui en el avión en que yo viajé a Bogotá, en ese avión llegaron este grupo. Este muchacho estaba exactamente así, con el mismo gorro, con las aretes ese, y me dio mucha tristeza en el aeropuerto aquí de Bucaramanga de pensar que me tocó venir de Bogotá a decirle al pastor Jaime que por favor no tuviera estos jóvenes en su iglesia o en la iglesia nuestra, que cuando eso tenía rótulo de Movimiento Misionero Mundial. Hermanos, me dio mucha tristeza por ellos, no tanto, sino por el pastor, que ha llegado al extremo, ¿sí? De invitar, ellos venían vestidos todos de negro, con sus instrumentos y todo. Obviamente ellos no me conocen, pero yo sí sabía que ellos eran porque habíamos venido precisamente a eso. Y se bajaron ahí todos con sus instrumentos. Y uno observa a este muchacho y a mí me da tristeza que no haya habido un pastor que haya amonestado a este joven a convertir su vida a Jesucristo, el Dios del cielo. ¿Cómo voy yo, hermano, como pastor, a subir a este joven al altar? ¿Qué mensaje le transmito a los muchachos de la congregación? ¿Con qué autoridad ministerial y bíblica voy después a exhortar a cualquiera que aparezca con un topito en la oreja cuando este tiene un par de argollas de esas y yo lo tuve como baterista, pagándole el mejor hotel aquí en Bucaramanga y pagándole cantidad de dinero, sacándole el dinero al pueblo, hermano, para pagar ese concierto que costó una cantidad de millones? Entonces noten ustedes que la situación no es tan sencilla como se parece. El hecho de que esa congregación o ese pastor ya no esté con nosotros no es un asunto circunstancial, eso venía en deterioro acelerado. La obra, sencillamente se los digo, no puede tener un pastor que tenga ese perfil. No importa quién sea, la obra no puede. O sea, esta situación se precipitó y tuvimos que prescindir de él, porque así no puede ni usted, ni yo, ni nadie en esta iglesia, en esta obra. Este muchacho, usted lo somete al análisis bíblico y usted encuentra que es un artista secular, pero cristiano, ¿dónde está el cristianismo ahí? Amén. Entonces, hermano, tenemos que hacer claridad al respecto. Y ahí está por las partes, hermano. En el Chocó fueron a dar concierto. Allá fueron, hermano, esta gente, y el pastor fue invitado. Él dijo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a venir? Allá estuvieron en el malecón, al lado del río Atrato, haciendo brincar los pobres morenitos allá, hermano, ¿sí? Y brincando la gente, eso es un show humano, carnal. Y yo diría más que humano y carnal, hasta diabólico. Amén. Dios nos guarde. Sigamos, hermano Omar, avancemos la imagen. Sí. Ni sus sacrificios le serán. Este es igual al baterista de Day, ¿sí? Como pan de enlutados le será a ellos. El asunto aquí es la todos comparación entre unos y otros. Sí. Serán inmundos. Será pues el pan de ellos. O sea, la diferencia sí no es ninguna. Pero el Señor dice al final del verso: este es el grupo que ese pan también no entrará en la casa de Jehová. Sin ánimo de volver a vivir bajo las obras de la ley, que habla Pablo en Romanos y Gálatas. Pero todo lo que está contaminado por el mundo y que haya sido ofrecido a los ídolos. Observen este rasta, ¿sí? El de que tiene la camisa de negra con pepas amarillas y blancas. Miren las trenzas, ¿sí? Eso es un concierto en una iglesia, ¿sí? Diga, Pastor Samuel. Hermano, yo he estado en el Caribe y para ser rasta se requieren dos cosas principales. Uno, ese cabello largo. La gente no entiende cómo le crece el cabello a una persona de esa raza, que es cabello moreno, pero ellos sencillamente se amarran el cabello en trencita, se lo amarran ahí y les comienza a crecer. Nunca se sueltan esa trenza, nunca. Desde niños hasta la edad que ellos quieran, esa trenza está amarrada, se lo echan al agua ahí así como está y si, lo que sea. Y la segunda cosa que ellos tienen para ser un rasta es que tiene que fumar marihuana. Son las dos cosas básicas de ellos. Básicas. Nosotros entramos en Jamaica cuando íbamos en esa campaña que dimos allá, y con otro hermano que íbamos, como con dos hermanos, entramos al taxi, que era un rasta, y nos dijo, un momentito, por favor. Primero apagó el de marihuana, lo guardó, de ahí le echó un spray, un ambientador al carro, y luego sí nos dijo, sigan. Y uno diría, no, pues ¿para qué suben ese carro? Es que casi todo el mundo andaba en las mismas, tocaba en cualquiera. Sí, hermanos, vea, este tipo de personaje en un altar, con las características que el hermano Samuel describe, ¿sí? Y mire la gente eufórica, ¿sí? La gente aplaudiendo allí, y esta situación, lo colocamos ahí, hermano, porque es que tenemos que mostrarles a ustedes el deterioro en que está cayendo la llamada cristiandad actual, ¿sí? ¿Qué hace esa persona en una iglesia administrando? El que está al fondo, al lado de allá, ese también es otro de los mismos, porque es un conjunto de rastas, de eso es la cultura caribeña, y ya el hermano mencionó las características. Avancemos, hermano Omar, el video. Este mundo, sí. No se puede ofrecer hoy en el altar del Señor. Ahora miren este símbolo, ¿sí? Símbolo de brujería y ocultismo, hasta en la página de una Biblia. O sea, la gente perdió la capacidad de análisis. Este tatuaje es satánico. Sí. Y es el logo de Enlace Juvenil que sale los sábados en la tarde. Sí. Sí. Escuchen esa cuña. Esa es la de Enlace. Eso se bajó de Enlace. Eso lo pasa ahí. Espérese, por favor. Escuchen esto. Que primero es la sirena. Es que este no es una sirena de accidente ni de nada. Esta es una sirena de bendición. Y el momento que tú vas a escuchar esta sirena, sencillamente vas a empezar a llamar a los teléfonos que están en tus pantallas y comienza a pactar, porque quedan pocas pactar horas. Pactar es pedir así plata. Que corre, corre, corre. Y esto dice así. Para remedar una sirena sirbuena. En una iglesia corre, eso, hermano. ¡Corre! Porque la bendición viene para ti. Ezequiel 22, 26. Primera bien, parte. Esto bueno, la iglesia Casarroca en Bogotá. Dice el Señor, sus sacerdotes, pudiéramos decir hoy, sus pastores, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Este, hermanos, es un culto en Casarroca en Bogotá. La iglesia integral, así llamada. ¿Sí? Esto es en Enlace, ustedes pueden ver el logo allá al lado, ¿sí? En el ángulo. Y entonces ese video lo mandaron para allá y allá lo transmitieron. Y esto es, hermanos, una danza a la usanza antigua. Junto con el G2 hicieron esa presentación. Y usted puede ver allí, hermanos, esto parece la danza egipcia antigua, los disfraces y todo. Tiene más de paganismo y de babilónico que de cristianismo eso. Sí. Miren eso. Parece una sacerdotisa pagana. Es un rito pagano eso, hermano. Eso no es cristianismo, ¿sí? Así hacían los antiguos paganos, hermanos, sus ídolos. Sí. Y le ponen una letra aparentemente cristiana. Sí. Ahí está, miren, lo parecida a la... Danza egipcia y no sé qué más. ¿Sí? Eso parece una obra de teatro, además de tener un trasfondo pagano. ¿Sí? Los disfraces, las máscaras, todo eso. ¿Sí? Avancemos a ver qué pasó. Y hasta los niños están involucrados en eso, hermano. ¿Sí? ¿Qué pasó que no avanza, hermano? Un niño arriba, mire, ofrecido como a los ídolos, vea. Eso bueno, ese culto. Téngamelo ahí, hermano, por favor. Usted observa, allá, ya bajaron el muchachito. Pero esa práctica de levantar un niño, ¿sí? Recuerden que leímos en la Biblia una y otra vez de los hijos ofrecidos a Moloch, ¿sí? Esa costumbre de levantar así los niños no es bíblica, porque es una alusión al antiguo paganismo. Los pasaban por juego. Sí, un horno. Sí. Y lo lanzaban a los brazos gigantescos de esa estatua, que estaban obviamente al rojo vivo, Y así era como, y en estas danzas paganas se da eso. Vamos a ver si anda ese video, hermano. Ah, sí, es el colaborador de ahí. Ese detalle no lo había visto yo, pero usted ya lo pilló ahí. Amén. No quiere como avanzar el lástima. Porque ahí, de ahí para adelante sigue lo bueno. ¿Sí? Vamos a ver qué le hacemos. Yo tengo por aquí otros. ¿Intentamos? No. Venga, yo busco por aquí a ver si tenemos uno sin defecto. Mire a ver si este de pronto, hermano, nos ayuda. Yo cargo allí uno. Hermanos, es un trabajo ponernos a hacer esto. Y yo le agradezco al hermano Omar aquí públicamente que lo haya hecho. Porque hemos estado enfrentando una situación. Préstame la luz mientras el hermano aquí programa esto. Hemos estado enfrentando una situación, hermanos, en las ciudades principales. Vamos a decir Bogotá y Bucaramanga. Hemos tenido una lucha. Y yo creo que aquí ustedes no pueden sustraerse de ella. Amén. Y es que esta vertiente se nos quiere imponer, hermano, en algunas ciudades. Usted va a Neiva, Pitalito, a Florencia, al sur, por allá a los llanos, y usted oye los coros como los que cantamos esta mañana. Amén. Te alabarán a Jehová todos los reyes, ¿sí? ¿No? ¿Cuál es? Porque ese coro es lindísimo, hermano. Bíblico, además. Pero uno llega a las ciudades y uno encuentra, ahí en Bogotá nos tocó hacer esa reunión porque hay un pequeño sector de muchachos que nos quieren imponer. Y dijeron que nosotros somos unos fanáticos y que el movimiento tiene que cambiar esto. Y yo les dije, muchachos, ustedes están demasiado equivocados. ¡Corre! ¡Corre! ¡Porque la bendición viene! Ahí está. Apaguemos de nuevo la luz a ver si podemos verlo mejor. Siempre andamos prevenidos, hermano. Si uno se falla, hay que buscar otro. Allá está el joven, mírenlo, allá apareció el moderador. Sí. Como dicen los antioqueños, ¿cómo les parece esa belleza? Sí. Los niños metidos en esto, qué triste. ¿Qué espiritualidad hay en eso, hermano? Es la pregunta que uno tiene que hacer. Nada, absolutamente. Vean eso. Esas son las prácticas del G12 de Casarroca. Ahora metieron esto también en la iglesia de avivamiento del pastor Ricardo Rodríguez. Todo eso, hermano, ya los canales, hermano, y el liberalismo está invadiendo los concilios enteros. Se nota que el niño está muy, muy mal entrenado. Todavía no está maduro para eso. Ahora escuchemos el moderador, vean esto. Es el pastor. Así es. Miren la pinta del pastor. Muy bien. Estoy seguro que si la decisión tuviera que ver con las porras, todos ganarían. Pero también estoy seguro, estoy completamente seguro que hay un ganador, sobre todo los ganadores. Ahora empiezan a creer que Cristo es el ganador de eso. Dicen que Cristo es el ganador. La palabra del Señor nos dice cómo pueden las escenografías típicas de los conciertos de rock anticristiano, cómo pueden sus efectos de luces estroboscópicas, su humo, su ambiente de discoteca, sus ritmos sensuales y frenéticos, cómo los ritmos bailables y decadentes, cómo los ritmos sensuales, cómo los ritmos de tabernas, como también los temas arrabaleros y de cantinas, pueden entrar a formar parte de las alabanzas al Señor, o peor aún, de los altares de iglesias cristianas, que deben ser reverentes para con ese Dios. ¿Cómo se puede bailar en un altar como se baila en una taberna? ¿O cómo se puede usar la música y los ritmos que usted ha visto en este mundo, que han servido para adorar a los ídolos de la farándula, los ídolos decadentes? ¿Cómo puede servir estos ritmos para llevar y traer la presencia de Dios, llevar al pueblo y traer la presencia de Dios? Son ritmos que sirvieron para estimular al pecado, y ahora llevarlos para cantarle y ministrarle al Señor. Aún así se le cambie la letra y se le ponga letra aparentemente cristiana. Si yo te dejo, el aire falta, la melodía de mi canción ya tú no cabida acaba. Mi alma se empolva, mi risa llora, el calendario del amor hoy se agota. El tiempo pasa y se desbarata. Hoy reconozco que sin ti no quiero nada. Vienen las multitudes, no hermanos. Me faltes nunca. Concierto de Alex Camus. Escuchen esta hora. Marco Witt. Marcos Witt no solo apoya la contaminación del mundo en las iglesias y en la música cristiana, sino que está organizando eventos con bailes, bailes mundanos, en eventos que son cristianos. Oigan, los adictos alaba los ritmos mundanos, como el reggaetón. Encontramos una noticia donde Marcos Witt, en una entrevista en Venezuela, expresa que el rap, y en este caso particular el reggaetón, dice que es de Jesucristo, o que lo trajo Jesucristo. Nuestra música es divertida, como ya se dieron cuenta. Y muy variada. Somos personas que nos gusta mucho divertirnos. Él es nuestra estrella. Pero ustedes, dentro de la música, algunos lo consideran Dios. Bueno, eso es muy peligroso, ¿no? Bueno, está bien. Yo quiero que yo hablo desde la tierra, hombre, ¿eh? Claro. ¿Ah? Y que sabe bailar todo lo que hacemos, y es bien interesante y bien emocionante saber de todas esas cosas. Y hay una manera de bailar el reggaetón, porque estás hablando de bailar la manera como ustedes bailan. Claro, hay dos maneras. Está el perreo, que es lo que se hace en la discoteca y eso. Claro. Y está el baile de gozón coreografía, que es lo que nosotros hacemos en tarima. Bueno, si el estás reggaetón sola, por lo es menos un ritmo totalmente sensual. Es un ritmo degradante de la mujer. Es un ritmo que pone el sexo en una condición elevada a los ojos de los que lo escuchan y lo ven. ¿Verdad? Como los mediadores entre dos mundos, el missing link que faltaba para que en realidad pues los dos mundos se unieran. Nosotros somos los que tenemos el poder en el pueblo, somos los dictadores, ¿verdad?, de grandes cambios. No tan solo el... ¿Será que no recordamos que el reggaetón nació como una de las formas de la adoración a este rey también africano, Selassie I, quien se hizo llamar a sí mismo el rey de reyes y señor de señores, y que la música reggae fue hecha precisamente con un motivo religioso de alabanza a este hombre? ¿Cómo podremos traer esto al altar del Señor? Y Marcos Witt terminar diciendo que esto fue inventado por Jesucristo o traído por él. Para que ustedes, los que les gusta, ¿cómo podemos revolcarnos en el piso desordenadamente ante un Dios que la Biblia nos dice que es un Dios de orden y nos llama en Primera de Corintios a hacerlo todo decentemente y con orden? ¿Cómo se puede hacer en una iglesia como se hace en un concierto del mundo o en un coliseo deportivo. Tal vez, aunque pensemos que saltemos con gozo espiritual y hagamos gritos de júbilo espiritual, estaremos, como dice el Señor, saltando como los pueblos. Bien, aleluya, con esa música. Escúchenlo. Así están las cosas, iglesia, pastores. Veamos algunas formas de apostasía que están entrando en muchas iglesias cristianas de hoy. El ecumenismo. Ha sido el hogar de Unity, un movimiento mundial de oración, publicación, educación y retiros. Aquí, en Unity, ayudamos a personas de toda creencia religiosa a aplicar principios espirituales positivos a sus vidas diarias. Ecumenismo. Este término viene del término griego oikoumene. Oikoumene significa toda la tierra habitada. Oiko significa casa. El ecumenismo de este llamado tiempo peligroso en la Biblia es la estrategia final de Satanás de reunir todas las religiones en el tiempo o en este tiempo del nuevo orden mundial para que pueda reinar el anticristo. Todo esto lo hará mediante un complot de instituciones, organizaciones mundiales y grandes hombres que sirven a sus fines ocultistas a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia acerca de las uniones sin distingo entre creencias? Primera de Corintios 5:11 nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Marcos Witt fue el ministro encargado de la alabanza en el tercer encuentro de la Fundación Creces, C-R-E-C-E-S, Creces, Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. Este evento estuvo coordinado por jesuitas, por reconocidos pastores argentinos, chilenos, pero también por muchos sacerdotes, entre ellos el reconocido jesuita Rainiero Cantalamesa, quien es autor de un libro llamado María. Lo encontramos ahora, este jesuita, sentado a la mesa con Marcos Witt y detrás un texto clarito sobre blanco que dice que todos sean uno para que el mundo crea. Billy Graham alabó al Papa Juan Pablo II como un predicador del verdadero evangelio y quien por su ferviente fe católica es considerado, según él, el líder espiritual y moral más grande en los últimos 100 años. La secularización de las actividades vinculadas al culto cristiano, es decir, la franca amistad con el mundo. Hemos ido a conciertos, a muchos lugares, a colegios, a universidades, a discotecas, a iglesias también. Los avivamientos falsos. A ver, jóvenes, escúchame en estos jóvenes que admiran mucho a este tipo, a Alex Campos. Lo acaban de escuchar en la entrevista. Cuando él dice que ellos dan conciertos, ¿dónde? En universidades, en colegios, en discotecas y en iglesias también. O sea, la iglesia es lo último, ¿sí? En forma despectiva menciona el término iglesia. A mí lo cada vez que veo esto me siento es un dolor que haya habido un pastor nuestro que haya invitado a este sujeto. Amén. Uno siente por dentro, hermano, un dolor. Amén. Gente que Dios los bendijo aquí, que aquí fue donde crecieron, que si hoy tienen un nombre y tienen plata se las dio Dios aquí, venir a profanar el santo nombre de Dios invitando a este sujeto. Hermano, esto es triste, les digo eso porque algunos todavía sienten que como cierta lástima. Hermano, mire que el fondo ahí está. Diga, pastor. Hermano, yo insisto como ayer, el problema más grave no es traerlo o no traerlo. El asunto es que nuestros programas radiales, nuestros programas radiales hay complacencia donde pasa toda esta cantidad de tipos. Pasan a Marcos Witt, pasan a Rojo, pasan al que se les dé la gana. Porque sencillamente los obreros, nosotros, lamentablemente no hemos tomado conciencia de que eso es satánico. Eso es del diablo. Esa gente ha sido enviada por el diablo para introducirse dentro de nuestras iglesias y dañarnos nuestra vida, nuestra manera de caminar. O sea, yo creo que el Señor nos ha reunido aquí para cortar de una con eso, hermano. O sea, que eliminemos de nuestra programación radial. ¿Qué hace Alex Campo en nuestros programas radiales? ¿Qué hace Funky? ¿Qué hace Rojo? ¿Qué hace...? Bueno, ustedes conocen más los nombres de esta gente. ¿Qué hace Marco Witt? Ahí lo vemos, hermanos, en una reunión ecuménica católica. ¿Qué hace Marco Witt? Adorado prácticamente, ya levantado hasta el punto casi de un dios. Y él, uno de ellos se lo dice y él no dijo que no. Dijo, bueno, sí, muy peligroso decirlo, pero no dicen que no, no cortan con eso. Tipos que se han dañado, que se han corrompido, y nosotros aportándole nuestra platica, comprándole los CDs, promoviéndoles la imagen, sí, y cantando la música de ellos y levantándolo a un nivel que no, nosotros no estamos para eso, hermano. Yo pienso que hay que aclarar eso aquí. Ahora la vamos a ver, la entrevista. Vayámosla buscando por ahí, el hermano la tiene en otra parte. Ahora la vemos. Escuchen esto, pastores. Si usted tiene un programa radial, yo le voy a pedir el nombre del Señor y de la obra que tenga carácter. Amén. Los bautistas lo tienen en Bogotá. Sabe que a esa emisora han mandado cartas protestando. ¿Qué le dijo una señora en una carta? Y él leía a un joven: ustedes tienen una programación muy bonita, pero ustedes con esa música vieja. ¿Sabe qué le respondió este director? Dijo: nosotros cuando instalamos esta emisora pensamos en ustedes, pero también pensamos en el Dios que nos dio la facultad de establecerla. Si a usted le incomoda nuestra música, usted está en libertad de cambiar de dial, pero nosotros no podemos cambiar nuestra música. Y entonces, ¿por qué nosotros sencillamente no decimos qué pena, pero nosotros no tenemos esa música en nuestro programa? Porque entonces entramos en el pragmatismo, que ahí lo tenemos. Que para tener a la gente contenta, y donde predicador, búsqueme una base bíblica para tener a la gente contenta. Eso es pragmatismo. El evangelio genuino molesta al pecador e incomoda al impío. Nuestra función no es entretener a la gente, es darle la palabra del Dios del cielo. Porque si no, entonces, hermano, ¿para qué ponemos este video? ¿Para qué hacemos entonces esta conferencia si vamos a seguir igual? Alabado el nombre del Señor. ¿Qué razón tiene entonces, hermano, congregarnos aquí, sacar estos dos o tres días si vamos a seguir igual? Amén. Ya usted tiene argumentos, hermano, para decir por qué no vamos a tener a esta gente que son impíos. Marco Witt puede que haya sido un artista bueno, pero ahora miren en la apostasía y vamos a ver ese video. Para que ustedes vean el hermano bajo eso de... ¿Sí? ¿Se lo enviaron? Dicen que la en esa misma situación de Marco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo. Escúchelo. Peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. ¿Cuál camino? Quiero caminar por esta vereda diferente porque ya conozco la otra. Escúchelo. Y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Amén. Por eso estoy aquí. Bueno, y la pregunta para Cantalamesa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marco Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? Escuchen ahora el cura. Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tanta dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces, hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudarnos nuestros hermanos a redescubrir, como los padres de la Reformación, como Lutero y otros, el papel de María como está en la Biblia. Un minutito, así para los que les queda alguna duda. ¿Oyeron? Óigame, jóvenes, que ustedes son, y aquí hay jóvenes que son sumamente adeptos de Marco Witt. Sí, hermano, este es el ídolo de mucha juventud. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Porque él está diciendo públicamente que va a transitar por un nuevo camino y que va a incursionar en él porque el otro ya lo conoce. O sea, este camino que él empezó a caminar lo abandona y ahora se va por el camino de María. ¿Qué va a hacer usted entonces, pastor? Porque aquí es usted el que le toca decidir qué va a hacer. Amén. Si esto no es apostasía, ¿qué es apostasía entonces? Alabado el nombre de Jesús. Hermanos, si esto, miren ustedes, en esa reunión ahí están las imágenes, pero en el otro alguien grabó el video y lo puso en internet y se lo mandaron al correo al hermano, y yo quiero que me saque una copia. Amén. Porque esto, hermano, esto tenemos que descubrirlo en el nombre de Jesús. La escritura dice que hay que sacar a luz lo oculto y vergonzoso. Que hay que desenmascarar los falsos maestros, los hermanos obreros. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Alabado el nombre del Señor. Entonces vamos a terminar de ver el video. Los avivamientos falsos, organizados con estrategias humanas, emocionalistas y sensacionalistas. Las falsas interpretaciones y manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Falsos moveres desordenados y falsas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Una de las formas más aterradoras de la apostasía que se está presentando en estos tiempos de la iglesia moderna son las falsas manifestaciones como esta que estamos viendo aquí, que aparentemente es influida por el toque del Espíritu Santo. Podemos ver gente actuando de una forma descontrolada, de una forma desordenada en la congregación. ¿Podremos creer que esto es verdaderamente producido por el Espíritu Santo cuando la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios en el capítulo 14 que Dios es un Dios de orden y nos exhorta para que todos nosotros no hagamos cosas en la congregación que puedan producir una falsa interpretación en aquellos nuevos creyentes que llegan? Dice 1 Corintios 14:23: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? Dice la Biblia, ¿no dirán que estáis locos? Es claramente una falta de control y desorden lo que se presenta con este que se llama espíritu de la risa santa, o también del embriagamiento del Espíritu Santo, donde algunos, como vemos en todas las iglesias que hoy están concibiendo esto como del Espíritu Santo, un engaño atroz, llevando esto a sus congregaciones y también produciendo esta clase de descontrol. Algunos de ellos pierden el control de lo que hacen, como en el caso de esta mujer, que quiere quitarse su ropa de encima. Algunos han terminado momentos después en manicomios. El intento de mudarse, dice la palabra del Señor, diabólica. Hágase todo para edificación. Última parte del versículo 26 de 1 de Corintios 14. Si la Biblia nos dice que si alguno habla en lengua extraña, esto es el hablar en lenguas, dice que esto sea por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. También la Biblia dice que esto es orden y que debemos juzgar incluso cuando los profetas hablan. Y si la Biblia restringe el hablar en lenguas a esta cantidad de personas, por dos o a lo más tres, y eso por turno, ¿qué podremos entonces contestar cuando el Señor nos diga o nos reclame por causa de este desorden donde todos gritan y hasta algunos aúllan como lobos, como esta que escuchamos aquí, o también otros se pasean como perros, son llevados por un lacito por el pastor, y algunos otros hacen como animales, ruidos de leones y hasta ruidos de cerdos? ¿Podrá esto ser una manifestación del Espíritu Santo? Debemos seguir clamándole al Señor para que permanezcamos nosotros en la sana doctrina. Amada persona, amado hermano en Cristo, si usted ve estas manifestaciones en la iglesia donde usted va, si usted observa que hay desorden, este predicador y se salen gordo, las cosas de control, déjeme... ¿Cómo se llama? Es un sudafricano. Este promueve muchísimo esto. Lo llaman, ese dice el que es el cantinero de Dios. Este es muy popular. Es el que promueve tanto esto. También Cas Luna, este predicador bajito que sale por enlace. Él predica mucho sobre la borrachera espiritual y todo eso. Y sigamos viendo otro pedacito. Decide que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y la Biblia dice en 1 Corintios 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios fuerte y tierno, eres tú. Aleluya, Señor. La proliferación de falsos ministerios apostólicos y profetas. Pero va a haber un impacto. Segunda de Pedro 2, versículo 1, primera parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo puedo tener una visión constantemente mientras estoy orando y puedo ver. Y vienen estos engaños y se reciben porque vienen revueltos con una serie de verdades o medias verdades para poder entrar encubiertamente. Esta es la forma sutil del engaño de Satanás en estos días de apostasía antes del rapto de la iglesia. Bajo el favor de Dios. Todo lo que pidas te lo van a conceder Guatemala. Es el tiempo del favor de Dios para ti. Es el día, es la hora exacta. Y te voy a llenar de prosperidad. Y vendrá una cobertura apostólico-profética. En Romanos 16, del 17 al 18. Eso es lo que le gusta al pueblo, hermanos, el humanismo. Que nos apartemos de todos aquellos que aunque parezcan sinceros maestros y predicadores, su doctrina no sea pura. Escuchen este. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. ¿Cómo les parece? Los nuevos ministerios de la prosperidad y visión para el éxito. Es una ley en Enlace. Primero plata. Atrévase y cosas después. A soñar en grande. Este es el momento para cambiar sus deseos en realidad. Estos convertidos, entre comillas, son llevados a un evangelio incompleto. A predicadores sin palabra de Dios en sus vidas, pero que tienen una gran arrogancia espiritual. Detractores de las iglesias que se guardan y a quienes les molesta el mensaje sobre santidad y separación. Y es por eso que estos pastores asalariados no predican mucho del pecado y el arrepentimiento. Son líderes cristianos con intereses egoístas de poder, de prosperidad, de éxito. Su deseo está sobre los números de almas en sus congregaciones y se trabaja más sobre estrategias mundanas para lograr atraer las grandes multitudes. Son amadores de deleites y deseosos de quedar bien ante la sociedad. Son promotores de falsos ministerios profetas. Por eso el Señor la llama la Jezabel mundana, la falsa profetisa, donde solo se profetizan prosperidades, bendiciones, crecimientos, explosiones, de unción, sin importar realmente cómo vivan las personas. Las estrategias empresariales y esquemas de negocios dentro de la iglesia, el proselitismo político en las congregaciones, la utilización de los miembros y los recursos de la iglesia en los mismos fines políticos, el falso crecimiento o iglecrecimiento y las mega iglesias con estrategias humanas, los dogmas y mandamientos de hombres, la salvación por obras y por las obras de la ley. La mundanalidad abierta y el pecado del homosexualismo en el interior de la iglesia. Matrimonios entre lesbianas. Mire, estas dos viejitas son dos lesbianas. ¿Sí? Que ya debieran, con todo respeto, porque vamos para viejo todos, pero debieran estar esperando ya, amén. En ayuno y oración, esperando, porque miren, par de güeritas lesbianas. Lo terrible es que esto sucede en una iglesia supuestamente cristiana. Los casa un pastor y allá están aplaudiendo el amor de entre esas dos cuchitas, ¿sí? Y miren más atrás que hay otros dos homosexuales, ¿sí? En la imagen de atrás está un pastor casando un par de homosexuales. Pasión por obras. Vamos a ver si las obras de la ley. La mundanalidad abierta y el pecado del homosexualismo. Ahí está. Esos dos son dos homosexuales y también lo está oficiando un pastor. Y mire a dónde se llega cuando se permite un poquito de levadura. Usted se sorprende y esto, pero esta gente no fue de una que saltaron a hacer eso. Ellos se vinieron progresivamente. En la parte inicial del video, tal vez pasado muy rápido, están los españoles en una iglesia cristiana protestando y apoyando los matrimonios homosexuales en España, ¿sí? Y salen con un cartel a la calle a favor del matrimonio homosexual. Entonces, hermanos, mira hasta dónde se va llegando cuando se empieza a colar un poquito. Ah, pero qué tan malo es esto. Miren lo malo donde viene a parar, ¿sí? Esto es vergonzoso, hermano. En una iglesia cristiana avanzamos, ¿sí? En el interior de la iglesia, matrimonios entre lesbianas, matrimonios entre homosexuales. La visualización. Eso de la visualización está, lo que usted diga será, eso es una práctica totalmente contraria a la escritura. Es cuarta dimensión, eso es ocultismo, eso tiene un trasfondo pagano. La hipnosis, las regresiones y la influencia. Esto lo hace mucho en el G12. De todos los elementos de la nueva era. Aleluya, viene el rapto. Tal vez, eso es lo importante. Amigo oyente o amigo televidente, usted nos pregunte, ¿y cómo es que si ellos también llevan tanto tiempo de conocer y predicar el Evangelio, por qué no se dan cuenta? Esta es la esposa del dueño de TVN, ¿sí? Está en la cárcel precisamente por problemas de malos manejos y por... escándalo. El esposo de ella, el que pasó antes con la chaqueta blanca, y ellos son los dueños de TVN. Miren, esta es una supuesta predicadora, ¿sí? Esta es predicadora, para que no se le olvide. Y es famosísimo a nivel, es una cadena mundial, hermanos. Sí, TVN. Guárdenos Dios, imagínense. Faltaba que lo hubieran invitado también a una de la iglesia nuestra. El Señor nos guarde y reprenda toda obra enemiga, hermano. Por el hecho de que es famosa. Entonces imagínense esa clase de señora. Qué triste, hermanos, queda lamentable, hermanos, que esto se dé en la corresponde vida que por cristiana. Su necio corazón ahí está el serían entenebrecidos. Romanos 1, versículo 21. Y es que existe una diferencia muy grande entre mostrar frutos o mostrar resultados aparentes y en hacer frutos de verdad conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no podemos creer que los resultados que vemos en algunas iglesias grandes o en grandes ministerios, resultados humanos visibles, ajá, sean la evidencia de que Dios está aprobando lo que hacemos. Esto es un grande error. Los engaños de ellos serán puestos al descubierto y las ovejas que los seguían no los apoyarán más. Ezequiel 34:10 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Cuando estos ministros, cuando estos falsos líderes, cuando vean que la dificultad se agranda, ellos se sorprenderán, también sus congregaciones. Cuando vean que las dificultades en medio de las pruebas se agrandan y que los mensajes que les han traído de visión, de éxito, de prosperidad y de crecimiento no les pueden solucionar sus problemas, entenderán que fueron engañados por sus líderes. Entenderán que sus líderes nunca en verdad les pudieron ayudar. Entonces, todas estas personas de estas iglesias engañadas correrán tristes, abandonarán estas congregaciones furiosas y abandonarán a sus pastores. En esta hora de tristeza y de dolor, muchos, cientos, miles, millones de almas incluso, volverán sus ojos, volverán sus rostros hacia el mensaje verdadero del Evangelio, hacia el mensaje de la santidad que antes rechazaron. Isaías 30, del 1 al 26. Solo se ha cumplido la decadencia moral, la apostasía que hemos visto, sino las familias se olvidan por completo de Dios. En la tristeza más profunda, la soledad, las gentes caminan de un lugar a otro sin hallar salida a sus problemas. La tierra todos los días se conmueve por causa del terrorismo y son destruidas las torres de la soberbia humana. Las gentes, confundidas, sienten temor en sus corazones y muchos toman decisiones fatales. La tierra se convulsiona, los corazones se resecan y el planeta entero se ve abocado a situaciones del clima como el calentamiento global que hace que los polos se derritan y el aumento de las aguas hace que éstas asciendan hacia las costas. Grandes ciudades serán destruidas. La contaminación ha influido grandemente para que el cambio del clima sea más catastrófico, inundando grandes áreas. Ciudades son destruidas, las gentes abandonan sus lugares de vivienda y muchos desesperados corren, deambulan de un lugar al otro sin encontrar un lugar de reposo. Las personas sufren de grandes crisis y enfermedades. La tierra está a la espera de una situación mayor y más grave. El mundo se convulsionará, el mundo estallará en grandes crisis, pero viene el rapto de la iglesia. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesucristo. Él regresará por su iglesia. La Biblia dice en el libro de Mateo 24, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan que el Señor Jesucristo puede venir este mes. Él puede venir la siguiente semana. Como también puede ir en este mes. Sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás tú listo? Alabado sea el Señor. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser fieles. Esta parte final del video, como ustedes ven, es conmovedora, pero así será, hermanos. Y será próximamente. Pastores, oremos al Señor que nos ayude a mantenernos fieles, que podamos entregar el mensaje que Dios le ha dado a esta obra en el momento oportuno. Iglesia, que usted pueda someterse, joven, señorita, y vivir para Dios esta etapa final de la historia. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra cobardía. ¿Cuántas veces las presiones externas nos han llevado a transigir con la liviandad que está arrasando y acabando, Señor, con muchos fundamentos? Oh Dios, guárdanos. Como obreros, Señor del cielo, ayúdanos a serte fieles. Danos el valor. Quita de nosotros toda cobardía, toda pusilanimidad, toda mediocridad, toda ausencia de carácter, de decisión. Aleluya. Oh Dios, permítenos mantenernos firmes delante de tu presencia. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, bendito Jesús. Ayúdanos, amado Dios, a serte fieles en todos los aspectos, a mantener en alto la bandera de la fidelidad del testimonio delante de tu presencia. Aleluya, Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Vienes por tu iglesia, por un remanente santo, limpio y puro, por una iglesia incontaminada, emblanquecida, regenerada. Aleluya. Oh, Dios, no nos dejes ni nos desampares. No nos permita, Señor, ser arrastrados por esta avalancha de suciedad, de inmundicia, de perversión doctrinal que ha acabado con tantos, Dios mío. ¡Aleluya! Danos el valor necesario, la fortaleza requerida, Señor, para estos tiempos finales. Que cuando demos tu palabra, tu espíritu la acompañe. Y aleluya, inculcándola en el corazón de nuestros hermanos que lo oyen. Gracias, Señor, gracias. Alabado sea tu nombre. Gloria al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Hermanos, vamos a tener un recesito ahora. El hermano Samuel quiere decir algo antes del receso. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Primero vamos a ofrendar, hermano. Porque después salen y nos comemos todo ahí en la cafetería. Y yo creo que el Señor ha sido muy bueno.